Notas de Elena para el martes 19 de abril. La túnica de diversos colores. En forma imprudente, Jacob manifestó su amor por José, regalándole una túnica de hermosos colores. Esto incrementó el odio de sus hermanos contra él, considerando que les había robado los afectos de su padre y los había privado de su confianza y amor. No veían que era su propia mala conducta la que traía vergüenza y desgracia a su padre, quien centraba sus afectos en José debido a su pureza y excelencia de carácter. El sueño que Dios le dio a José debía haber alarmado a Jacob si hubiese sospechado el odio y los malos sentimientos que tenían contra su amado hijo. José soñó que mientras juntaban las gavillas en el campo, su gavilla se mantenía derecha mientras las de sus hermanos se inclinaban ante ella. Tan pronto como les relató el sueño a sus hermanos, estos comprendieron su significado y le dijeron indignados: ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Esto hizo que su odio se profundizara aún más en sus corazones. Cuando en un segundo sueño se le mostró que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él, todos comprendieron su significado y su propio padre lo reprendió diciéndole: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Como un joven profeta, José estaba delante de ellos en la simplicidad de una virtuosa inocencia, su hermoso rostro iluminado por el espíritu de inspiración. Sus hermanos podrían haber admirado su pureza y su bondad, pero eligieron no cambiar su mala conducta ni imitar su virtud y nobleza. El espíritu que actuó en Caín estaba actuando en ellos. Como ocurrió con él, odiaron a su hermano porque era inocente, justo y amado por su padre, mientras su impiedad era una fuente de pesar para él, como la de Caín había sido para su padre Adán. Sign of the Times, diciembre 18, 1879. El peligro acecha en medio de la prosperidad. A través de los siglos, las riquezas y los honores han hecho peligrar la humildad y la espiritualidad. No es la copa vacía la que nos cuesta llevar, es la que rebosa la que debe ser llevada con cuidado. La aflicción y la adversidad pueden ocasionar pesar, pero es la prosperidad la que resulta peligrosa para la vida espiritual. A menos que el súbdito humano esté constantemente sometido a la voluntad de Dios, a menos que esté santificado por la verdad, la prosperidad despertará la inclinación natural a la presunción. Profetas y Reyes, página 43. Los hombres pueden aspirar al renombre. Pueden desear poseer un nombre grande. Para algunos, la suma de su ambición consiste en la posesión de casas, terrenos y abundancia de dinero, las cosas que los harán grandes a la vista del mundo. Desean colocarse en un lugar desde el cual puedan mirar hacia abajo con un aire de superioridad a los que son pobres. Todo esto es construir sobre la arena, y su casa caerá de improviso. La superioridad en la escala social no constituye la verdadera grandeza. Lo que aumenta el valor del alma no tiene verdadero valor en sí mismo. Lo único que vale la pena alcanzar es la grandeza de alma a la vista del cielo. Quizá nunca conozcáis la verdadera y elevada naturaleza de vuestro trabajo. Solo podéis medir el valor de vuestro propio ser por el de la vida que fue dada para salvar a todos los que quieran recibirla. En lugares celestiales, página 173.